tropiezo, si me raspo y me desvío, será que es contigo. Ya que soy una persona muy atenta para caminar, pero igual sigo escupiendo la tierrita que encontré en tu ombligo. Y son pocas las cosas que me distraen y me hacen tropezar. Tengo la convicción de que yo soy un huevón muy avanzado, siempre peleando el título de campeón. Diferentes tipos de huevones hay en diferentes zonas. Los de campo, los de playa, de montaña, los de la ciudad. Los huevones por huevones siempre se encuentran con las huevonas. Porque así como hay palmeras y camotes, hay humanidad. Tengo la maldición y la suerte de poder andar pegado. Día y noche como un huevón andar pegado. Día y noche como un huevón. Muchas veces que tropiezo después me siento un poco perdido. Y hasta pienso que tal vez nunca encuentre campo para parquear. Por andar caminando solo pensando en encontrar higos. Y es que siempre que tengo un higo a mi lado vuelvo a cenar. Tengo la convicción de que yo soy un huevón muy avanzado. Por el mercado se ven las campeonas y también se ven las otras, las que no lo quieren aceptar. Y aunque crean tener todo muy claro, también son huevonas, porque la gracia es que jugando y perdiendo se aprenda a jugar. Y yo tengo la maldición y la suerte de poder andar pegado. Maldición. Día y noche como un huevo. Mucho ron, cuando mucha tacazón, después me mandó un pinzón porque ya me llegó ese ron. Está más bueno si el huevón puede ver la condición de que si de corazón nunca se va a salir campeón.